Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada, sintonía de esta emisora municipal que a lo largo de estos últimos días ha estado centrada en la cobertura con esa programación especial para la 36ª edición de la Maratón de Fútbol Sala de Ubrique. En apenas tres horas y media echará a rodar ya el balón con los primeros partidos de esta maratón en la que, como saben, participan un total de 29 equipos. Van a abrir el telón en el pabellón Revolución y Newton, son los primeros equipos en enfrentarse, y en la cancha exterior Fran General y Club Deportivo Celtas. Esos serán los primeros partidos de esta fase de grupos que arranca, como hemos dicho, a las 9 de la noche. Los últimos de la fase de grupos en el pabellón enfrentará, en este caso se enfrentarán los equipos de Oasis Lounge y Leito Construcciones y Reformas, mientras que en la cancha exterior Athletic Club Don Lope y Porte Construcciones Hermano Viruez Oliva serán también los últimos, será el último partido en esa instalación en lo que se refiere a la primera fase. Una primera fase que en principio duraría hasta las 7 de la tarde en el pabellón y hasta las 4 en la cancha exterior. Los 16avos de final en los que se enfrentarán los segundos y terceros de cada grupo se desarrollarán entre las 9 de la noche y las 12 en las dos instalaciones, tanto en el pabellón como en la cancha. Y los octavos de final arrancan a la 1 de la mañana y terminan a las 4, estamos hablando ya del sábado al domingo, es decir, a la 1 de la mañana, de 1 a 4 de la mañana del domingo, también en el pabellón y en la cancha exterior. A partir de las 5 de la mañana del domingo arrancan los cuartos de final solamente en el pabellón, de 5 a 8, a las 9 de la mañana primera semifinal, a las 10 la segunda y la final programada para las 12 del mediodía. 40 horas pasarán entre los primeros partidos y estos últimos, y este último en concreto, está finalísima. 40 horas casi ininterrumpidas de fútbol sala. Tan solo ese descanso que hemos comentado, en los que no habrá ningún partido, es decir, a partir de las 7 de la tarde, entre las 7 y las 8, en el pabellón no se jugarán partidos, pero mucho antes en la cancha exterior, entre las 4 y las 8 de la tarde. Lo que significa, en este caso, que habrá dos horas en las que no habrá competición, entre las 7 y las 9 de la noche del sábado. A las 7 de la tarde y las 9 de la noche no habrá competición en ninguno de los dos escenarios. Y posteriormente ya será todo ininterrumpido. Todos los partidos, a excepción de la final, siempre habrá una hora de descanso entre la última semifinal y el arranque de la finalísima. A lo largo de esta semana hemos estado comentando, en este caso, lo que para nosotros son los equipos favoritos, aunque aquí hay mucho, y es todo muy relativo, mucho que decir, porque algunos conjuntos se van a reforzar con jugadores de los que no han podido disponer a lo largo de la temporada en la liga, y ahora sí van a estar presentes para esta última cita de la temporada, para este maratón. Por lo tanto, a los clásicos de la división de honor que han encabezado la clasificación, donde quede que Estudiantes y Revolución, hay que añadir otros equipos que pueden dar la sorpresa. Ya lo hemos comentado a lo largo de estos días y lo vamos a comentar también a lo largo de la jornada de hoy. Hoy vamos a hacer el análisis de lo que son las horas previas del evento, como decimos, la previa, prácticamente, las novedades que puede traer este año esta edición de la maratón de fútbol sala. Junto a eso también quisiéramos destacar que ayer tuvo lugar en el salón de actos de la piscina cubierta los sorteos tanto de la liga de verano de baloncesto como de la liga de fútbol de fútbol 7, la liga de verano de fútbol 7 del Ubrique Unión Deportiva. Comentar que en la liga de verano finalmente participarán tan solo 4 equipos, por lo que se ha recurrido a una primera fase de liguilla a doble vuelta, y posteriormente se disputarán unas semifinales y una finalísima. Arranca los primeros partidos, serán el primer partido se jugará este martes, se va a jugar los martes y los jueves, este martes los dos primeros encuentros, y 4 de julio, y la final se jugaría el jueves 27. En lo que se refiere a la Liga de Verano del Fútbol 7 de Lubrica Unión Deportiva, allí comentamos que eran 12 los equipos que finalmente se habían inscrito, se suma uno más, ya son 13, por lo tanto se hace una primera fase de grupos, 3 grupos, 2 de 4 y 1 de 5. Comienza la competición también este próximo martes, 4 de julio, se va a jugar martes, miércoles, lunes y jueves, aunque no todos los, digamos, todos los jueves ni todos los lunes. Por ejemplo, esta primera semana, la semana que viene se va a jugar martes, miércoles solamente, y luego, y lunes, bueno, el lunes comienza en el grupo C la competición, el lunes, sí, se juega el lunes, martes, miércoles, jueves, aunque no, digamos, no en este orden, grupo A, grupo B, grupo C. Bueno, todos los días de la semana, a excepción de los viernes, se va a jugar la competición. La fase de grupo estará hasta el 20 de julio. Cuartos de final se jugaría el lunes 24 de julio, por un lado, y el martes otros dos partidos. Las semifinales el miércoles 26 y la final el jueves 27, al igual que ocurre con la Liga de Verano de Baloncesto. Son las dos actividades que van a ocupar en lo deportivo este mes de julio, una vez que se cierre la maratón de fútbol sala. Tradicionalmente se cerraba la temporada, este año pues se le añade estos eventos, pero ya fuera, digamos, de la temporada tradicional. Son ya actividades incluidas en la temporada estival. Son algunos de los temas que vamos a tratar en la jornada de hoy. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. El grupo de empresas Invercumbre organiza el primer premio académico Familias Valle y de Piña, Invercumbre 2017. Si eres estudiante ubriqueño, podrás participar a través de dos modalidades: bachillerato destinado a aquellos alumnos que hayan culminado sus estudios en junio de 2017 y estudiantes universitarios de posgrado que hayan concluido su formación en los dos años anteriores a octubre de 2017 y cuyos familiares trabajen o hayan trabajado en algún momento en Invercumbre. Se establecen 3 premios en la primera modalidad, un primero de 3.000 euros y 2 acceses de 1.000 euros. Los universitarios podrán optar a los 12.000 euros de premio único que tendrá que emplearse en formación de posgrado. Si te ajustas al perfil, participa y recoge tu solicitud acudiendo a las oficinas de Invercumbre o al Hotel Ocurris. El plazo de solicitud para los alumnos de bachillerato se amplía al 15 de julio, mientras que los egresados universitarios podrán inscribirse durante todo el mes de octubre. Un jurado especializado ajeno a la organización valorará bajo criterios académicos y atendiendo a la participación del candidato en actividades humanitarias y sociales. Los premios se entregarán en diciembre de 2017. Premio Académico Familias Valle y de Piña, Invercumbre 2017. Madrid. Esta feria viaja a Madrid y alrededores con Hola Travel, del 11 al 16 de septiembre, con visitas al Palacio Real, Parque Europa en Torrejón, Catedral de la Almudena, San Lorenzo del Escorial, Segovia, Valle de los Caídos, Madrid de los Austrias y Aranjuez. El precio incluye autocar desde Ubrique, estancia en régimen de pensión completa, guía acompañante, entrada a los monumentos y seguro de viaje. Precio por persona 350 euros. El Prado, el Tisa por Remisa y el Reina Sofía. Y si en feria prefiere playa, Hola Travel organiza otra excursión al Algarve en Portugal, en régimen de todo incluido, por 295 euros por persona. Más información y reservas, Hola Travel, en calle García Lorca número 13, al teléfono 606-63-8351. Madrid. Autocar El Subribus les ofrece sus servicios. Empresa ubriqueña dedicada al transporte de viajeros. Transporte discrecional, escolar, despedidas, bodas, fiestas o excursiones. Autocar El Subribus, consulte nuestros servicios en el teléfono 678 657

Vamos a arrancar hoy con haciendo referencia a ese sorteo que tuvo lugar en la tarde de ayer de la Liga de Verano de Baloncesto y la Liga de Fútbol 7 de Lubrique Unión Deportiva, también de verano. Ambos sorteos, como decimos, tuvieron lugar en la tarde de ayer en las oficinas de la piscina cubierta. Y comenzando por la Liga de Verano, que es la que organiza de baloncesto, que es la que organiza el Patronato Municipal de Deportes, comentar que finalmente son cuatro los equipos participantes: Pielfort, Frena Aibache, Oasis Lons Pub y Cabo Cadete. Son los cuatro. Por el número, bueno, se puso un número límite de 16, han sido solo cuatro, pero bueno, lo importante era recuperar este evento, y con pocos, pero vamos, va a haber para completar lo que es todo el mes. Va a haber una liga regular, digamos, una fase regular, que va a constar de dos vueltas, por lo tanto, los equipos jugarán seis partidos antes de la fase final. Esos seis partidos se disputarán entre el martes 4 de julio y el jueves 20. Las semifinales se disputarán el martes 25 y la final, en este caso, el jueves 27. Los horarios, pues, van a ser a las 8 y a las 9, es cuando se van a disputar los partidos, martes y jueves, salvo la final, que se jugaría a las 8 y media de la tarde. Se jugará en la pista lateral durante la fase regular y luego, pues, tanto en las semifinales como en la final, se utilizará la pista central. En lo que se refiere a la Liga de Verano de Fútbol 7 de Lubrique Unión Deportiva, se va a contar al final con un total de 13 equipos que se han quedado encuadrados en tres grupos, dos de dos y uno de cinco. Y en una fase inicial, una fase de liguilla que durará tres semanas, para resolver la competición más tarde en una fase final con cuartos de final, semifinales y final en la cuarta semana de competición. La liga comienza este lunes 3 y se desarrollará hasta el 27 de julio, con partido todos los días de lunes a viernes. Los horarios serán de 9 a 10 y de 10 a 11. ¿Cómo han quedado los grupos? Pues de la siguiente manera: el grupo A estará formado por Pintura Rafa, Gallery Panteras, Ubrique Atlético y Tuercebotas. Grupo B, de la Espiga Difusión, Joseph Caimol, CCK La Ropa y Oasis Lounge Puff. Y grupo C, Bar Estación, La Fragua, Los Cruzcampos, Xco Trujillo Construcciones y Nivea Fútbol Club. De tal manera que este lunes comenzará la competición a las 9 de la noche con los partidos del grupo C. A las 9, Bar Estación, La Fragua; a las 10, Los Cruzcampos, Xco Trujillo Construcciones. El martes entrará en liza el grupo A. A las 9 de la noche, Pintura Rafa, de Galería Panteras, y a las 10, Ubrique Atlético, Tuercebotas. Y el miércoles, grupo B, de La Espiga, Josep Caimol, a las 9, y a las 10, CCK La Ropa, Oasis Lounge Puff. Esos son la primera jornada, la de la fase de, o la liguilla, ya decimos, que se va, la primera fase de liga que se va a disputar en este, en esta Liga de Verano de Lubrique Unión Deportiva, Liga de Verano de fútbol 7. Comentar que de cada grupo se clasifican los dos primeros clasificados y los dos mejores tercero. Pues así, y va a quedar, o queda la normativa, el reglamento de lo que van a ser estas dos competiciones. Por cierto, que no hemos comentado el primer partido que van a disputar la Liga de Verano de Baloncesto. La primera jornada será este martes 4 de julio y serán los siguientes: a las 8 de la tarde, Pielfort, Frena y Bache, y a las 9, Oasis Lounge, Cabo Cadete. Ese será, insistimos, el primero de los partidos de esta Liga de Verano de Baloncesto. Bueno, pues nos vamos a quedar ya en los próximos minutos con nuestro último acercamiento, nuestro último avance de lo que va a ser la maratón de fútbol sala de este fin de semana. Insistimos, en poco más de tres horas comenzará a rodar el balón, tanto en el pabellón como en la cancha exterior. Como todos los años, en los momentos previos a la celebración de esta prueba, tenemos con nosotros al presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva. Dani, buenas tardes. Buenas tardes. Un año más y, como hemos dicho, poco antes del inicio de esta edición de la Maratón de Fútbol Sala, estamos aquí para dar la última hora de la prueba. Lo primero, todo listo ya para el fin de semana, ¿cómo se presenta? Sí, ya está todo listo, solo que empiece a rodar el balón. ¿Buenas sensaciones para esta edición? Como aficionado y como presidente, digo. Yo ya ahora miro como aficionado porque todo está ya eso, hasta mañana, que a partir de las 11, bueno, 11, quizás más temprano, salgan los cuadrantes de cómo van los grupos tras la segunda jornada. Esta no se va todo sobre ruedas, es simplemente estar allí para que no falte de nada a los equipos. Y nada, pues este año, como ya dije, tenemos la ambulancia desde el viernes a las 9 hasta el final del campeonato, de la maratón. Y fisioterapeuta, pues sobre las 8:30 de mañana hasta las 12 y a partir de las 5 de la mañana hasta el final del campeonato. Eso, además de todas las cosas que nos pone el ayuntamiento, ¿no? Como puede ser infraestructura para mantener aquello limpio y la carretera cortada, policía pasando de vez en cuando. Y nada, la verdad que ya son 7 años con este y ya se le tiene cogido el tranquillo un poquito. Seguida vamos a ir hablando de esas cuestiones. Antes, parece que hasta en lo meteorológico va a acompañar el fin de semana, en comparación con otras ediciones donde el calor es un factor a tener en cuenta. De hecho, creo que hasta la programación de los partidos en la cancha ha tenido en cuenta el tema, claro, el tema del sol. Parece que al menos mañana se va a aportar, esta noche y mañana se va a aportar la cosa. Esta noche, el que vaya allí a ver los partidos, algunos lo veremos con sudadera y cosas, porque va a ser fresquito, vamos, que ha hecho todo día fresquito. Y la verdad que eso es de agradecer. A las 12 de la mañana, pues hará calor, pero como has visto en los horarios, a las 13 corta afuera y también hay un parón de 3 horitas en el pabellón, esperando los cruces para que no cogiera tanta calor, vamos. Un maratón en el que prácticamente está centrado desde el otro maratón, ¿no? Desde que se celebró el otro maratón de 35 aniversario hace casi prácticamente ya un mes y una menos una semana. Y bueno, digamos que es cuando tú empiezas a trabajar en lo que no se ve, ¿no? En la organización del maratón, pero ahora el fin de semana que te espera también es cantú, ¿no? Pues la verdad es que sí. Espera desde algunas cosas que ya deberían de haber estado solucionadas o saneadas, ¿no? Como ya te digo, a partir de mañana, porque esta misma tarde, cuando empiece, ya tenemos los grupos hechos, pero hay que ir poniendo los resultados y viendo los sancionados. Y en fin, lo fuerte empieza cuando ya llegan los cruces, que a la vez es más tranquilo porque hay ya menos equipos, pero constantemente está sacando ASTAR, tiene que estar mucho más pendiente. Porque, por ejemplo, hoy, si a las 2 o a las 3 me puedo ir a descansar tranquilamente, ¿no? Y llegar por la mañana y volver a retomar el tema. Pero ya el sábado ya es más complicado, ¿no? Porque constantemente van saliendo equipos clasificados con los cuales tienes que estar viendo con quién tienes que sacar el acta, sacar el cuadrante y ya no. Ya deseando que todo salga bien y que termine, ¿no? Y que termine en el sentido de, es más, que antes, como me has preguntado, de aficionado y de presidente, te he hablado como presidente y como aficionado, creo que vamos a ver una maratón de las más bonitas que hemos visto en los últimos años, porque ya te digo que a partir de octavos de final y sobre todo en cuarto van a estar equipo fuerte y se van a estar jugando los pases a la siguiente ronda a cara de perro. Vamos a ver partidos muy buenos y estoy seguro que vamos a ver una final muy buena. Y ahí lo que yo digo, en esa fase es cuando se está abierto a las sorpresas, ¿no? Sí, sí. Gorda de la maratón. Me comentas eso, ¿tú cuántas horas puedes dormir tú, por ejemplo, del sábado al domingo? Pues antes dormía menos, pero ahora ya te digo que por lo menos 7-8 horas voy a descansar. Anda, entonces nada, yo me creía que dormía poco. Claro, es que antes dormía 3 y porque, pero es que ya te digo que es muy llevadero, porque no haces nada todo el viernes allí. Cuando tienes que estar más descansado, hoy por ejemplo puedo dormir a lo mejor 5 o 6 horas, irme a las 3 y llegar a las 9, ¿no? Pero mañana solamente me puedo escaquear 2 horas y casi siempre son 2 partidos de cuarto de final, los 2 primeros, puesto que son en los que ya yo tengo sacado la hasta y los cuadres, y descansa esas 2 horas para justo a poner ya la segunda semifinal, porque la primera ya la tienes puesta. ¿Y dónde sacas tú las 7 horas? ¿Las 5 del viernes y las 2 del sábado? ¿A eso te refieres? Ah, hombre, yo me quería quedar el sábado nada más. No. Sábado al domingo, digo, 7 horas. Para dormir como un día normal, ¿no? No, no. Pues sí, pues es bastante. Bueno, será llevadero o que ya se aguanta, ¿no? Ya al principio supongo que te... En años anteriores, sobre todo en los primeros años, que estaba muy encima en el sentido de que era novato y, claro, y no quería que no pasara saliera nada, pero en verdad estabas allí viendo el partido y ya sentado, reventado, y muchas veces hasta jugándose el partido estaba yo sentado en la grada, ¿no? Abajo en el pabellón, y estaba allí... Y no veías nada, ¿no? No veía ya ni el furbito ni nada. Y entonces eso era casi desde el viernes, ¿no? Dormía 3 o 4 horas en el fin de semana entero. Ahora los doblo, ¿no? Dani, ¿con qué equipos cuentas entonces para este fin de semana? ¿Con los de siempre, los de los últimos años? Con los de los últimos años, somos 4 y casi siempre estaremos 2, salvando que algunas veces por cuestiones de trabajo, más que nada el viernes, pues no puedo contar con uno, pero ya te digo que siempre habremos 4 y siempre habremos 4. Siempre habremos 2, que estaremos para si algún balón se va afuera. Tenemos balones nuevos, las redes se solicitó que se cambiaran. Me imagino que desde el patronato nos dijeron que ayer por la tarde o hoy por la mañana le iban a cambiar cuando llegaran. Redes nuevas, balones nuevos. Balones nuevos y nada. Los marcadores, eso para cuando la gente, sobre todo en las primeras rondas, ya a partir de cuartos o semifinales, se pondrá el marcador electrónico, ¿no? Y se doblarán solamente las semifinales y la final, los árbitros, ¿vale? Otra cosa, estamos hablando de montaje. Ahora mismo la infraestructura que necesita el pabellón para hacerlo más cómodo y atractivo a los aficionados, se instalaron 2 carpas, sí. 2 carpas de feria prácticamente, 2 casetas, que va a ayudar mucho, porque esa zona siempre quedaba ahí muy soleada, digamos. La grada supletoria supongo que irá ahí también. Está puesta ya. ¿Y la otra carpa, la que se ponía en el lado de la carretera también? Esa no está, porque esa corre a gastos de... Bueno, a gastos... Esa la pone el VAR, y el VAR, teniendo esa, ya no la van a poner. Bueno, lo que comentábamos antes también, el tema de las horas de descanso. Siempre hablamos de 40 horas ininterrumpidas. Este año habéis metido, como hemos dicho, en la cancha de 4 a 9 prácticamente, no habrá partidos, y en el pabellón de 7 a 9. ¿Por qué se ha optado por esto, Dani? Aparte de porque sobraban horas y no es plan de hacerlo de corrido, sino empezar la fase de eliminación a partir de las 9 de la noche, y otra era, pues, es una tontería poner a jugar a alguien ya a las 3 es... Y las 2 es un poquito complicado. Y los podía haber puesto en el pabellón. Pero iban a terminar mucho más tarde y quizás iba a ser peor, porque igual hace hasta menos calor fuera que dentro, ¿sabes? Y he preferido terminar antes, que haya un pelín de descanso, porque allí no va a haber nada, ¿no? Y retomar a las 9 de la noche... que si va el tiempo como hoy, porque hoy, ahora mismo, hace sol, pero tú vas andando y una brisita bien bien fresquita, vamos. Entonces, pues, se ha decidido hacerlo así. Claro, mejor. También queda la alternativa de meter a lo mejor una hora entre cada fase, ¿no? Pero muchos parones, ¿no? Quizás. No entre, son muchos parones. Digo, entre cada fase, que ese, también podía existir la posibilidad... Ah, de poner... En vez de meter 4 horas seguidas, digamos, en la tarde, decir, pues mira, pues después de decirse a voz de final una hora, después de octava otra hora, después de cuarto... Lo que pasa que ya... Sí, pero ahí ya se alarga mucho y tú pones, tú pones una hora después de cada fase y la gente... Mucha gente ya aficionada estarían dispuestas a esperarse ahí una hora sin fútbol sala, ¿no? No, es mejor, como ya te digo, la primera fase final es que toda corrida. La maratón, hoy por ejemplo es el día de la maratón, la coge todo con muchas ganas, pero cuando empieza a jugarse la tostada, como el otro que dijo, es a partir de mañana, que son la ronda eliminatoria, y ahí es cuando ya todo el mundo le gusta asistir, vamos. Aparte, durante la primera fase habrá un descanso en el pabellón a las 9 de la mañana. Sí, esos son para los, cuadrar horarios, ¿no? Los grupos de 3. Es más, esos descansos prácticamente ni se van a notar. ¿Por qué? Porque antiguamente eran 17 más los 3 parados, ¿no? Aquí se sigue igual, 20 más los 3 parados, que lo que hará que llevará algún retraso, ¿no? Pero irá acumulándose poco a poco. Siempre se va a ir controlando justo cuando, porque descansan una vez en cada pabellón, o sea, el pabellón y la cancha. Ahí es donde se va a recuperar el poquito retraso que se lleve. A las 9 de la noche, ya decimos, a las 9 de la mañana en el pabellón y a las 2 de la mañana, a las 2 de la madrugada de hoy, entre hoy y mañana, en la cancha exterior. La hora de descanso entre la segunda semifinal y la gran final, ¿tenéis previsto organizar algo? No lo he puesto, sí. No lo he puesto. Bueno, se organizará algo en el descanso. En el descanso de la final, bueno. Lo que sí estamos haciendo en estos últimos años. Los niños, se apuntarán unos niños en el primer tiempo de la final y se harán unos regalos de balones y camisetas y cosas para tener el descanso más amenizado, ¿no? Y que los niños, eso es, lleven a los padres y que sobre todo los niños disfruten y vayan a ver posteriormente, en los posteriores años, el fútbol sala, ¿no? Pero bueno, entre semifinales y final no hay ese partido de exhibición que se ponía hace lo que años. Sí, por ejemplo, como estás viendo, a las 9 y a las 10 terminará sobre las 11, 11 y cuarto, porque es a reloj, ya ahí se para más el tiempo y el partido de las 12 a lo mejor puede ser a las 12 y cuarto, por si ahí. Termina la... Siempre va a haber una hora después de la segunda semifinal y la final, ¿no? Ahí está, porque claro, el que termine la segunda semifinal a lo mejor termina a las 11 y cuarto y prácticamente empieza a jugar, se toma eso como referencia en este torneo y en los anteriores, ¿no? Siempre se ha tomado la palabra al que ha quedado finalista segundo. Nos comentabas antes que se iban a colocar redes nuevas en la cancha exterior. ¿Cómo está la cancha? La cancha le han dado un fuerte limpiado. La cancha, como tú sabes, está un poquito resbaladiza, pero se decidió no pintarla porque lo que haría es que agarraría demasiado. Entonces, yo creo que es mucho mejor así que deslice, que sobre todo para las piernas de los jugadores, que son muchos frenos y muchos cambios de ritmo, y así les viene, yo creo que un poquito mejor. De la otra manera se queda parado a la pierna y puede haber lesiones. Siempre que se pinte, tiene que haber un tiempo en el que eso vuelva a ponerse practicable sin tener riesgo. Recordemos que la cancha exterior siempre fue un caballo de batalla, ¿no? del Comité Local de Fútbol Sala, porque... Sí, casi siempre, todas las temporadas, tenía que pintarse o arreglarse para la maratón. Ya llevamos 2 temporadas que la verdad que no hemos tenido ese problema, ¿no? Esto venía derivado de la feria, que es la claro que producía los... Hombre, pero yo digo en la maratón. Que sí, pero bueno, que venía, le producía desperfectos que iban ya acumulándose durante... Ese hándicap lo vamos a tener este año también. pero no podemos hacer nada. Claro. Y nos comentaba antes de los servicios fitosanitarios, ¿no? Vais a tener un aficio. Un aficio. Desde la tarde del sábado, nos comentas eso de las 8. A las 8 y media, uh-huh, hasta las 12, que se irá a descansar un poquito, hasta las 5 de la mañana que vuelvo otra vez. Es sí, prácticamente seguido. Supongo que cuando más ajetreo tendrá es eso. Claro, el cuarto de final, cuando se van acumulando ya el cansancio. Claro, el ajetreo lo pongo al principio para ir a los que han pasado el grupo, ¿no? Y dosificando las piernas, ¿no? Y después ya al final, ¿no? Que es cuando, porque al principio es descargar. Ya después, cuando sí puedes tener algún tipo de lesión, que él, bueno, el aficio va a medir si puede jugar o no. Ya uh-huh, eso después va a cada uno, ¿no? Pero la carga de partido y una persona que no esté acostumbrada a estar entrenando o a estar físicamente bien, pues le cuesta, y lo que hace es que se produzcan las lesiones, sobrecargados los músculos, ¿no? Uh-huh. Y la ambulancia, pues tendremos el servicio de ambulancia con un sanitario y un enfermero. Uh-huh. ¿Durante toda la maratón? Durante toda la maratón. Y todas las horas, ¿no? Todas las horas. Van hasta allí de guardia. Bueno, van hasta las horas que no estén, o sea, uh-huh, que no haya partido, pero bueno, esas horas a lo mejor, como van a tener allí, si ellos pueden ir a descansar también, pues en esas horas no, si no hay partido no va a pasar nada, ¿no? Ah, un médico y un enfermero de guardia, solo para la maratón. Los equipos. Ya que hablamos de eso, por eso ha sido la inscripción de los 30 euros. Uh-huh. Dani, ¿y se ha planteado otra vez el tema del seguro para los jugadores? Este año yo ni lo he tratado, la uh-huh, verdad, porque es una cosa que no las quiere los jugadores. Sí, sé que tú has insistido y las has planteado varias veces. Claro, y siempre han sido poco, y la verdad que por el dinero que es una tontería, ¿no? Pero eso repercute a tener que pagar por equipo prácticamente 48 euros, porque son uh-huh, 3 euros el seguro, un euro al día. Y los equipos no están por la labor, ¿no? No, es más, todavía hoy tendré que estar detrás de algunos equipos, porque al final tengo que ceder, porque si no... Uh-huh. Aún así, se puede dar caso como otros años, hay equipos que sí llevan su seguro, ¿no? Un año no sé si fue... Sí, por ejemplo, en otros años ha llevado el Marca. O algunos jugadores del Marca, otros jugadores... Siempre, el que ha querido hacérselo... Uh-huh. Se la ha hecho. Es más, si me lo fuera preguntado, yo se lo fuera hecho, porque el presupuesto está de otros años, solamente era hablar con el agente de seguro y ya está. Uh-huh. Tema de tráfico, va a estar la calle escortada, digamos, la calle que viene desde la Barriada del Sol. Ahí está. Hasta Fernando Gavilán, esa zona va a estar cortada al tráfico, el resto seguirá con tráfico. Seguramente pasarán coches, porque uh-huh, quitan las vallas y pasan. Pero bueno, en principio esa zona estará cortada al tráfico. Zonas habilitadas para como aparcamiento, pues las habituales, el parking de la piscina y el de la Plaza de las Palmeras, ¿no? Uh-huh. Con eso no tenéis mayor problema. La cobertura de seguridad, ya me refiero a la presencia de policía, cada vez parece menos necesaria, ¿no? Yo me acuerdo de años que se armaban unos tacos allí, pero sí. Estos últimos años han sido más tranquilitos, ¿no? La verdad que sí. No ha Crucemos habido, los dedos. No ha habido tantos casos como antes, ¿no? Que algunos casos que se metían dentro del campo, otros que... Bueno, las instalaciones, fin. casi siempre se era causa de gente ebria, en este caso. Lo que hay que tener es conciencia de ya no gente ebria, sino gente que va a ver el fútbol sala y debe ir a ver el fútbol sala. Uh-huh. No a insultar al equipo contrario. Ni a los árbitros. O a los árbitros o incluso a cualquier espectador que esté en la grada, ¿no? Uh-huh. Eso es inevitable. Un poco de civismo. Ahí está. Lo mínimo que se puede pedir. Siempre hay alguno que saca los pies fuera del tiesto. Dani, ya lo puramente deportivo, en el sorteo vimos ya que bueno, los favoritos salieron muy repartidos en el cuadro, un cuadro que ya nos dijiste entonces que te gustó y que supongo que te seguirá gustando, ¿no? Sí, sí, me gusta como aficionado y como presidente, porque casi al 100% vamos a poder ver una buena final. Uh-huh. Ya te digo, vamos a ver grandes partidos, pero hay muchas variantes por las que se puede ver una gran final, ¿no? También hay que ver cómo puedan llegar los equipos, ¿no? Ya no es de físicamente, sino algunos equipos que están ahí en las quinelas, ¿no? Pero depende mucho de la plantilla y el equipo que presenten en toda la maratón. No es irrelevante presentar un equipazo en los octavos de final y cuando llega a semifinales tiene seis tíos allí. Uh-huh. Entonces eso, pues, no es igual que hacerlo al revés, ¿no? Que en octavos presente seis tíos y en semifinales presente 12. Y 12 buenos. Entonces eso ya depende de... Pero que depende de los equipos. Ahí hay, ya te digo, un ramillete de seis equipos que puede ganar cualquiera. Uh-huh. En cuanto a potencial de los equipos a nivel, ¿tú crees que esta es la maratón más igualada? Digo, al estilo de la liga, ¿puede ser? ¿O no va a tener nada que ver una cosa con otra? ¿Hay plantillas más, las plantillas hay más igualdad entre ellas o hay alguna que destaca sobremanera? Yo siempre que he venido aquí he sido sincero, ¿no? Me podré llevar algunas quejas, pero si vengo aquí es para hablar claro, ¿no? Uh-huh. Hay dos plantillas que son superiores al resto, pero hay cuatro plantillas que le pueden ganar a esas dos. Aparte del resto de equipos de atrás, que en cualquier partido puede, porque tanto Porti o Azi y equipos de primera, como ha sido el Guad, ¿no? Que ha estado ahí en la última maratón, ahí en cuarto de final, las pinzas de semifinales, Leighton, pues esos equipos le pueden dar mucho ruido a equipos fuertes, ya es desgastándole o ganándole algún partido, lo que no es normal que le ganen a lo mejor a 12 guíos, ¿no? Uh-huh. Pero ya te digo que a partir de octavos de final vamos a ver enfrentamientos duros para los equipos que lleguen al final. ¿Para ti sería raro una semifinal Revolución Estudiante y otra donde quede qué? Hombre, como... Sobre el papel es lo que tendría que ser. Si las has hecho, pueden ser una de las semifinales también. ¿Pero sería raro para ti que se cumplieran los pronósticos? Hombre, ¿o no? No sería raro, pero por ejemplo, tú mirando los cruces, tienes Estudiantes Zulema... Zulema a un partido. Marca. Ahí, el Marca es un equipo que ha mejorado mucho desde el principio de temporada, pero lo metería en el escalón ese que te estoy diciendo de Porti o Azi, ¿no? Como un tercer escalón, pero viendo los cruces... Es que claro, yo también he hecho mis cruces, pero... Tus cabalas, sí, cuéntanosla. No. Eso sí se puede fallar en uno o dos partidos. Uh-huh. Pero esas semifinales pueden ser, igual que puede ser, ya te digo, Estudiantes Zulema se planea en unos cuartos de final, ya Estudiantes tiene que eliminar al Marca en octavo, uh-huh. Que ya es un partido complicado. Sí. Y Zulema no tiene ese enfrentamiento. También otro equipo que se me ha quedado es Autoescuela Celia. Uh-huh. Siempre se me van a quedar algunos porque no... Ya te digo que hay 16 equipos fuertes, de los cuales dos son mucho mejores, después hay otro nivel en los que hay cuatro, otro nivel que hay otros cuatro y otro nivel que son el resto de los 12 a los 16 equipos fuertes. ¿Cree que de los cabezas de serie de División de Honor el que peor los tiene es Estudiante? ¿O el que más difícil lo tiene? Es viendo que, los el que el camino hasta la final es más complicado. Uh-huh. Eso es seguro. Porque ya desde octavos de final puede tener un Marca. Después un cuarto de final puede ser Zulema, unas semifinales puede ser Revolución o los cuartos, no sé, otro es Revolución con el que juega, pero... Y Interrelian, a lo mejor, que ya lo eliminó el año pasado. Interrelian, otro equipo que se me ha olvidado, y ese equipo sí que es a tener muy en cuenta, porque haciendo las cábalas como hemos hablado, en cuarto de final es Revolución Inter o Inter contra otro, Revolución contra otro, pero que son dos de los equipos más fuertes por ese lado y ese es un equipo muy correoso. Uh-huh. ¿Quiénes son esos dos favoritos que tú decías? Hombre, Estudiante y que de qué. Uh-huh. obviamente. Luego entraría ese segundo escalón, Revolución, donde Zulema y el Inter de Lyon. Uh-huh. Y después, pues, como ya te digo, el Porti, Oasi. Me comentaban a mí o me hablaban a mí de, bueno, que hay que ver a equipos que pueden sorprender en esta maratón, por ejemplo, la Espuela. Ese es otro equipo fuerte. Si tiene todos los jugadores, es un equipo fuerte. La Espuela o el Brille. El Brille es otro equipo fuerte. Si es que ya te digo que es que hay buenos equipos. Lo que es lo que te digo, la Espuela a veces puede coger a un Revolución, a un Inter, a un Zulema y hacerle un gran partido, desgastarlo o incluso ganándole. Después, claro, el desgaste que ellos tienen, ellos para ganarle a esos equipos tienen que hacer un partido casi perfecto. Tienen que correr mucho. Entonces, cuando los coge, porque muchas veces ha visto, dice, le ha ganado a Zulema en los penaltis o ha ganado 4-3, y ahora lo coge, por ejemplo, Estudiante y le mete 7-1, ¿no? Uh-huh. Claro, es que ya no llegan con el mismo físico que el partido mucho anterior. Mucho desgaste, claro. Porque, claro, si vienen todos, tienen un equipazo, pero tampoco tiene una plantilla como pueda tener otro equipo de los de arriba, ¿no? Porque tanto de Estudiantes, Revolución, ¿dónde? Si vienen todos, tienen 12 jugadores que salen uno y salen otro. Y no se nota, ¿no? Y no se nota tanto. Uh-huh. El resto de plantilla tienen 7 jugadores buenos, los otros no tan buenos, pero se nota mucho cuando cambia uno a otro, claro. Precisamente, ahora que hablamos de eso, no sé si fue en el año 2011 o 2010, en la carta de presentación del Quedeque, cuando se metió en esa final de maratón, nadie lo esperaba, se veía que era un equipo que iba a dar, pero en esa maratón dio un rendimiento, es el Quedeque, digamos que el que hoy tenemos era su primera. Cuando tú ves esas maratones que estás recordando eso, cuando ves a esos equipos, que igual ha pasado con otros equipos, que después se han diluido. De pero, hecho, el Quedeque se diluyó y luego, menos mal, que se volvieron a juntar, ¿no? Y ya desde ahí ves que aunque caigan en octavo, caigan, pero los ves jugar y caen a lo mejor en octavo por inexperiencia, porque son jóvenes. Pero eso es como cuando hubo la época del Mueble Esteban, del Prodeco, que era el Prodeco, ¿no? Que eran, si seguían con el mismo equipo, o incluyendo jugadores nuevos, pues marcan una época de 4 o 5 años, la marcó Muebles Esteban, que aunque no ganara a lo mejor las 5 maratones, pero siempre estaba ahí en las finales, semifinales. El Prodeco, que se llevó 5 maratones seguidas, y ahora mismo el equipo que tiene más potencial es el Quedeque. Yo decía que ahora mismo sus jugadores están en la edad justa, ¿no? Un periodo de madurez después que mezcla ya experiencia y todavía son jóvenes, digamos, por el tema físico. Es un equipo que está ahora en su punto, ¿no? Claro, y tiene 2 jugadores que marcan la diferencia. Estudiantes tiene también jugadores que marcan la diferencia, pero como uno que tiene el Quedeque, no. Pero el Quedeque, tú dices, y es que tiene 3 que marcan la diferencia, superior a cualquier equipo. Lo que pasa es que Estudiantes, sin tener jugadores tan desequilibrantes, te va a jugar a una cosa y va a ir hasta el final con esa cosa y va a estar en el partido y a lo mejor te gana el partido en la primera parte. Estudiante, en parte también lo que yo comentaba, que quizás se han quitado un peso de encima con la maratón del año pasado y ya eran muchos años, ¿no? Es inexplicable que en los 3-4 últimos años el equipo no hubiera ganado ninguna, ¿no? La del donde la tenía ganada y la perdió. La del año pasado la tenía ganada y no la perdió porque no hubo 1 minuto y medio más. Era el miedo a no ganar. A lo mejor ahora, porque es que ya te digo, el año pasado también en semifinales con un Zulema prácticamente roto, no, no lograba romper el partido, romper el partido, ¿no? Y ganó en la tanda de penalti. Mm-hmm. O sea que fue emocionante la maratón del año pasado. Eso es, quede que ve el partido a fin y yo te digo que lo gana sobrado. ¿Por qué? Porque es lo que has estado hablando tú. Tiene más mala leche. Es uh-huh. como un tiburón, ¿no? Si ve sangre, se lo come rápidamente porque no va a estar esperando. Ellos van arriba y Estudiantes, pues, son más viejos, juegan a una cosa, no tienen el desequilibrio que tiene que de qué, ¿no? Uh-huh. El año pasado, por lo que se vio en semifinales, parecía que, bueno, partía como favorito el que de qué, obviamente, ¿no? Parecía que llegaba más entero, más, o se dieron las circunstancias de ese partido que finalmente... dejó a Estudiantes con el título después de 13 años, insistimos, y el que de qué, pues con esa impotencia, ¿no? De saberse o ser consciente de que tenemos equipo y se nos ha ido la final. Porque no sabemos cómo se nos ha ido. Quizás no jugaron la final. Con la cabeza. Con la cabeza. Porque hubo muchas jugadas que descontrolaron al equipo, ¿no? Uh-huh. Ahí siempre en esos partidos hay que tener más calma y saber jugar el partido. Estudiantes lo jugó mejor la primera parte. O bueno, la primera parte. Tres cuartas partes. Supongo que gestionar mejor esos momentos. Claro, ¿no? Y se puso por delante y en el Furbito Sala, cuando tú te pones por delante 1-0, 2-0, si tú mantienes la calma y sigues jugando y marcas un gol, en dos minutos puedes marcar dos goles. Uh-huh. Dani, ¿cuáles son para ti los partidos destacados de la primera fase? Pues nada más comenzar hay partidos importantes como son el Don de la Espuela, Mesón Los Monteros, Morgan, Inter de Lian. Mesón Los Monteros también se ha reforzado, también viene con equipo. Uh-huh. Atención a esos dos, la Espuela y Mesón Los Monteros. Para aquellos que no lo conozcan, pues es una lo que te estoy comentando, un buen momento, ¿no? Para ver a esos equipos. Y son partidos que, como va a ser fresquito y eso, apetece, uh-huh. ¿no? A las 1 en el pabellón, a las 2 en el pabellón, a las 10 en la cancha, Gallery Inter, a las 11 tenemos un Zulema Marca, que es un partido importante, ¿no? Porque estamos hablando de que un octavo de final puede ser Estudiantes Marca, pero si el Marca, por ejemplo, gana el Zulema y pasa como primero, ya no se encontraría hasta Estudiantes o Zulema en cuarto de final, uh-huh. habiendo jugado ellos un partido antes y el Marca jugando otro encuentro más asequible. O sea que hacemos las cábalas, pero se pueden hacer de otra manera, ¿no? No es lo mismo jugar con Estudiantes tras jugar un partido contra Zulema que cogerlo sin jugar un partido contra nadie, ¿no? Uh-huh. Después, a las 4 de la mañana está en la autoescuela Celia Revolución, en la cancha. A las 8 de la mañana Morgan Donde. A las 9 después la Mesón Los Monteros. Es que ese grupo es fuerte, la Espuela, uh-huh. Mesón Los Monteros y Morgan. Portibrille a las 8 de la mañana, el Guazulema a las 6 de la mañana en el pabellón. Hay partidos muy buenos, ya a las 2 de la tarde en la cancha, una hora quizás mala, el Marca Guaz. Prácticamente se pueden estar decidiendo los puestos de ese grupo y hay unos pocos de partidos fuertes. Oasis, Leyton, ¿qué de qué Oasis? Leyton, ¿qué de qué? Uh-huh. Oye, Dani, en cuanto a los grupos de tres, sabiendo estos equipos que los tres van a pasar a la siguiente fase... Pero mira, no es lo mismo pasar de primero... Sí, ya sé que no es lo mismo pasar de primero, ni de segundo, ni de tercero. Pero pueden tener un planteamiento diferente. Nos tomamos la primera fase tranquilamente, vamos a jugar un partido menos que el resto de equipos... No, nos relajamos y empezamos a jugar a partir de 16. Claro, pero el primero ya juega otro partido menos. Sí. Pero bueno, tampoco va a jugar. Tampoco es bonito jugar una maratón y ahorrarte. No. Tú quieres jugar mientras más partidos mejor, supongo, ¿no? Yo creo que no. Tú lo que quieres es ganar. Bueno, sí. Es una maratón que al final, si tienes que jugar 6 partidos, vas a jugar 4. El que gane la maratón de los grupos de 4, juega 3, octavo de final 4. Te digo el que quede primero, ¿eh? Sí, ese... Octavo de final 4. 5, 6, 7 partidos. Ahí está. Uh-huh. Si no, juegas 8. Si quedas segundo o tercero y ganas la maratón, juegas 8. Entonces, el equipo que juegue 6 lleva más ventaja. Uh-huh. Obviamente. Y después no es lo mismo jugar, como estamos hablando, de segundo o de tercero. Fíjate tú lo que cambia, Lo puedes decir, ¿eh? No hay problema. Lo estamos que en Ubrique, ¿eh? De pasar como primero en un grupo como Zulema, Marca, Guas, de pasar como primero a pasar como tercero. Porque prácticamente en la siguiente cae y si no cae en la otra. Mientras que en la otra puede llegar a cuartos de final sin jugar un partido fuerte y ganando el partido ese ya está en semifinales y ahí ya puede pasar de todo. Yo me lo comentaba Mario Villalba. A estos dos equipos seguramente se van a tener que volver a enfrentar. Sí. Porque se cruza con el grupo G. Sí, estoy hablando del grupo H, que es de Keo, Aslon y Leito, con el grupo G. Que es uno de los más asequibles. Que es el, digamos, de los más flojitos porque son los tres equipos de segunda división. Es decir, que va a haber dobles enfrentamientos. Sí. Y el que te interesa es el segundo, no el primero, ¿no? Claro. Pase lo que pase, lo que te quiero decir, que pase lo que en pase. En este grupo en cuestión, sí. Pero en esta parte del cuadro, ahí, por ejemplo, en el de arriba. Ten en cuenta que de este cuadro va a salir un semifinalista, ¿no? De estos cuatro. Bueno, sí. De esto un semifinalista, sí. de aquí otro. ¿No? Por eso te digo. Claro. Tú puedes ver, por ejemplo, que de que Leighton en octavo y que de que Oasis en cuarto, ¿no? Sí. No es lo mismo jugar que de que Oasis en octavo y después que de que Leighton en cuarto. No es lo mismo. Te lo digo yo. No, yo sé que no es lo mismo, pero me refiero... Porque tú vas a jugar contra el Oasis en la primera ronda eliminatoria y el Oasis va a estar más entero y te va a desgastar más. Ahí es donde voy. Esos partidos los vas a disputar en clasificatoria y en la fase de grupo. Ahí, pero... Pase lo que pase, es que ahí, te da igual. Pero el orden no es lo mismo. Ya. Es el orden. Pues yo lo veo así. Sí, bueno. Es el orden, no es lo mismo jugar... Yo sé que tengo que llegar a la final y tengo que jugar contra el Marca, contra Revolución, contra el Zulema y contra el Donde. No es lo mismo jugar ese ritmo que jugar el primero contra el Donde. ¿Por qué? Porque ahí vas a ir súper, súper... Ya te va a desgastar un poquito. Ahora después juegas con el Zulema. Todavía te va a desgastar otro poquito. Porque el Zulema es un equipo que juega y deja jugar, pero el Donde es un equipo que se encierra bien atrás y como te marque ya te cuesta remontar. Y ahora después te coges ya tú, habiendo pasado esos dos partidos y juegas contra la Revolución. Ese partido ya sí que es complicado. Ahora, si primero te encuentras con Revolución y Donde va jugando contra otros equipos y cuando Donde y Zulema, que son equipos de fuera, están constantemente carretera para arriba... Carretera para abajo, porque eso desgasta mucho, ¿eh? Sobre todo en los primeros partidos. Carretera para arriba, carretera para abajo, no es lo mismo encontrártelo a las primeras que encontrártelo al final. Si no se lo preguntas a Zulema, aquel que apuntaba a ser gran favorito en la maratón, y en octavos de final lo cogió el Donde en la cancha y le metió 4-1. Que posteriormente el Donde llegó a cuartos, a cuartos que fue contra... Y fue el primer cruce, te estoy hablando, en 16avos. Y llegó a cuartos que le ganó Estudiante. No es lo mismo jugar en octavo que en cuarto. Porque claro, todos los equipos se van desgastando. Y el equipo más bueno que tenga 5 jugadores, si te llega a cuartos de final o a semifinales, ya ese equipo, un equipo que vaya por él, puede ser los 5 mejores jugadores que te digo yo que es casi imposible que ganen el partido. Dani, ya para ir finalizando, ¿cuántos árbitros y mesas con cuántos árbitros y mesas vais a contar? Pues hay 10 mesas y 8 árbitros. Bueno, 7 árbitros, porque uno se ha caído. 7 árbitros. 10 mesas y 7 árbitros. Se protesta mucho, ¿no?, en el fútbol sala de Ubrique. ¿Cómo actúas tú y más en un campeonato como este? Yo siempre intento defender a mi equipo arbitral. Obviamente. Algunas veces podrán llevar razón, otras veces no. Digo los equipos. Pero yo lo único, y mi frase es, no creo que él quiera pitar eso para molestarte a ti o para joderte a ti o para ir contra tuya. Porque si no, no estaría ahí pitando. Porque es que no le compensa. Lo que cobran no muchas veces no... No le compensa. No compensa, ¿no?, en la irritación que tú te vas para tu casa y tú te echas a dormir y no puedes ni dormir. Porque, hombre, te sientes culpable, te lía a darle vuelta, mira lo que me ha dicho este, tendrá razón, no sé qué. Es otro mundo. Tú le has protestado, termina el partido y aunque hayas perdido, a la hora te da igual. Lo más que puedes decir, no nos ha pitado un penalti, no, se ha equivocado tres veces, ya está. Pero el otro te tiene aquí metido un día o dos. Claro, y eso es cuando uno le protesta, porque no solo le protesta, le falta respeto. Son las cosas que hay que intentar evitar. Que no es... No es uno, es uno y otro y otro. Entonces cuando llega a las rondas finales, es muy difícil, ¿no? Porque claro, el jugador está en caliente también y... Aún así, pero, yo considero que se protesta mucho, ¿eh? Sí, y yo te lo digo. Demasiado. Yo te lo digo. Lo que se debería de protestar mejor, en el protestar mejor tienes que decir... De otras formas. Dialogar. Con el hábito se puede hablar. La forma es lo que... Si tú le hablas bien... Las protestas y las formas, si hablarle mal, bien, faltarle al respeto, esas si cosas. Si tú le hablas bien, el árbitro te tendrá que hablar bien también. Dani, para finalizar, llamamiento al comportamiento cívico, lo hemos dicho antes, pero sí, bueno, insistimos en ello, ¿no? Y... vamos a ayudar, vamos a colaborar, vamos a aportar a la competición y si no, pues que se quede cada uno en su casa, ¿no? Que salga todo bien y que podamos ver buenos partidos y que el domingo a las 12 esté el pabellón lleno. Bueno, antes también, ¿no? Pero a las 12 sobre todo. Que es cuando va a tener lugar esa finalísima. Dani, que muchas gracias, como siempre, como todos los años. Mucha suerte para el fin de semana, ya estaremos por ahí. Y esperemos que disfrutemos, ¿no? Tiene buena pinta esta maratón, vamos a ver si luego corresponde, ¿no? Con las perspectivas. Muchas gracias. Venga. Y nosotros nos vamos. Volveremos el lunes con el resumen de lo que nos deje esta 35ª edición de la Maratón de Fútbol Sala. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias nuevamente por su atención. Que pasen una feliz tarde.